Empezamos diciembre y claro, se acerca la Navidad y vamos a buscar de tratar o traer la palabra a respecto del nacimiento de Jesús. Vamos a traer la memoria, lo que pasó, cómo fue en estos días. Y el texto que nosotros nos vamos a basar está en Mateo capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25. Entonces, este texto habla de verdaderamente cuando Jesús estaba por nacer y que un ángel apareció a José, y pues vamos a ver un poco. Y este texto también habla de una cosa interesante, una virgen que salió embarazada. Es interesante porque a veces para nosotros y en nuestros días, y el mismo en la ciencia pensar en esto, es un poco complicado. ¿Qué pasa hoy en día en una familia cuando nace un bebé? ¿Qué pasa hoy en día? Yo creo que a todos nosotros y en la mayoría de las culturas hay alegría, hay gozo. Llaman los parientes, los familiares, los amigos. Entonces, cuando nace el bebé, pues queremos compartir con todos esta alegría. Y esta cosita tan preciosa, tan bella, que nace como esta cosita pequeñita. Y cuando aún más nos alegra cuando esto es fruto de amor entre dos personas, ¿no? Entonces es precioso, es muy bonito, es una experiencia creo que única, y a cada nacimiento, a cada niño que nace es una experiencia diferente. Y yo sé que los padres y las madres que aquí están conocen muy bien y saben lo que estoy diciendo. Todavía que no has tenido o que no, todavía no es ni madre y ni padre, pues no sabe, ¿no?, lo que es. Puede imaginar, pero de verdad el privilegio, la alegría es maravilloso. En la palabra de Dios, en la Biblia, pues son mencionados algunos nacimientos especiales. Algunas personas que nacieron, pues vamos a ver algunos en la palabra de Dios. El primero que podemos ver, que la palabra relata, uno de los primeros niños que vinieron a existir fue Caín. Y ahí dice en Génesis capítulo 4, versículo 1, que el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concebió y dio la luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Entonces, este es el primer relato, fue el primer nacimiento. Y es interesante que la palabra ya desde el inicio dice que fue con la ayuda del Señor. Qué maravilloso, qué importante es. El segundo nacimiento que podemos ver o quería nombrar aquí es de Isaac. Está en Génesis capítulo 21. Versículos 2 y 3, y dice que Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios, y al hijo de Sara, que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Este hijo fue un hijo del milagro. ¿Por qué? Porque de verdad, mira, Abraham, dice la historia más o menos, cuando pudo engendrar y cuando pudo estar con su esposa, él ya tenía más o menos 100 años. ¿Y sabe qué? Más allá de todo esto, Sara también ya no era tan jovencita, y ella pues tenía un problema. Ella era estéril. No podía generar hijos, pero por la promesa de Dios, este hombre, pues, y Abraham y Sara, pues, pudieron tener el hijo y este nació Isaac. También podemos recordar el nacimiento de Esaú. Esaú, pues, es hijo de Isaac, y dice que Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque también era estéril, y el Señor entonces escuchó su oración y ella quedó embarazada. Pero los niños, pues, estaban luchando dentro de su madre, y ella preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sirvo yo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen en tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno habían mellizos. Entonces es un embarazo y ahí estaban dos niños, y sabemos un poco de la historia, pero Dios, podemos ver aquí, que escuchó la oración de Isaac y hizo un milagro, porque también su mujer no podía dar a luz a hijos, ¿no? Y podemos ver también y recordar el cuando nació Benjamín. Está en Génesis capítulo 35, del versículo 16 hasta el versículo 18, y dice que después de esto partieron de Betel, cuando todavía estaban lejos de Efrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil, y en el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, está por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín, ¿no? Entonces vemos aquí que algunos momentos a donde nacieron determinados niños, ¿no? Y podemos ver en la Biblia muchos otros relatos bíblicos de nacimiento de niño. Y podemos ver también en la Biblia, pues, cuánto Dios preservó la vida de los niños. Podemos ver a la vida de Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Ahora, yo creo que en ninguno de estos niños que nacieron, o ninguno de estos nacimientos, se puede comparar con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque primero, lo que fue diferente ahí es que los demás, Dios hizo milagro que las mujeres eran estériles, no podían dar la luz. Los hombres, algunos de ellos ya eran mayores. Pero aquí vemos que en el nacimiento de Jesús todo fue diferente. Eran dos jóvenes. Y María era una jovencita. Pero el diferente aún más es que ella era virgen y pudo concebir siendo aún virgen. Hago unas preguntas a vosotros. ¿Cuál sería la reacción aquí, ¿no?, de algunos hermanos de la iglesia si supiera que alguna de las jóvenes de la iglesia se quedara embarazada? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Qué de verdad podríamos pensar si ella aún dijera lo siguiente: soy virgen? ¿No? Y que si ella afirmara: mira, bien, estoy aquí con mi novio, pero yo no he conocido, no he estado con ningún otro hombre. ¿Qué pasaría si la muchacha dijera que, bueno, un ángel me apareció y él me dijo que este embarazo era obra del Espíritu Santo? ¿Y su novio? ¿Cómo quedaría? ¿Qué pensaría él? ¿Asumiría la responsabilidad? Piénselo. ¿Cómo trataríamos hoy una situación de esta? Porque más o menos fue esto que pasó con Jesús. si pararnos para pensar y vemos el relato de todo que estaba ocurriendo en aquel día, nada más de esto. Y vamos a ver un poquito más, vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Mateo, ahora sí, vamos al texto nuestro, 1 del 18 a 25. Y empieza así. Yo espero que tú ya estés con tu Biblia, pero si tú no estás, vamos a poner el texto en la pantalla. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió María como esposa. Pero no tuvo relaciones conjugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Este es uno de los relatos del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y es interesante ver esto, cómo el Señor nació de una forma tan maravillosa. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Su nacimiento, en primer lugar, fue un nacimiento normal y humano. O sea, el proceso, el camino, fue igual a cada uno de nosotros, a cualquier otro niño. Pues Jesús fue formado en el vientre de María, vino al mundo a través del mismo canal humano y después de un periodo de gestación, ciertamente una partera, una matrona, lo ayudó a María a dar la luz, y este proceso fue igual y sigue siendo igual hasta hoy. Entonces ahí podemos ver que el nacimiento de Jesús fue humano. Ahora, lo que fue distinto con Jesús fue su concepción, porque esta concepción sí que fue milagrosa. A veces no es fácil entender y ni tampoco aceptar este pasaje, por esto que estaba diciendo, como las preguntas que estaban haciendo: ¿cómo podemos entender de una joven que me sale embarazada y dice: pues no he tenido intimidad con ningún otro hombre? ¿Cómo podría ser esto? Y a veces es difícil entender, aceptar, porque si vamos a entender, y quería traer a vosotros y abrir un paréntesis aquí, ¿no?, para entender un poco este proceso, también cómo era la costumbre. Así como están haciendo en el blog y los animos que los vean, ¿no?, el blog de Elizabeth y José, que están explicando las diferentes costumbres que hay en los países, en las culturas. Entonces tenemos que entender un poco de la cultura judía para entender un poco el texto y entender lo que estaba pasando. Porque aquí dice que en esta cultura, María y José, ellos ya estaban pues como de noviazgo. Y en aquella época, y en aquella cultura, El noviazgo normalmente era hecho desde la niñez de la de los niños, o sea, desde la infancia, del tiempo de pequeñez. Los padres ya determinaban con quién uno iba o no se casarse. Ya estaban predeterminados. No es como hoy. Hoy espera que los niños alcancen una cierta edad para que ellos decidan con quién casarse en nuestra cultura. Pero en aquella, normalmente los padres ya lo daban y ya escogían con quién uno iba a estar casada con el otro. Y el segundo paso que se daba en una boda judía o en la cultura judía era un contrato de casamiento. Y este contrato, pues, era como que la ratificación de la confirmación del noviazgo. Entonces, los niños ya habían crecido y aquí entonces ellos hacían una ceremonia que, pues, ahora uno estaba comprometido con el otro y aquí se hacía como que una carta, se hacía un compromiso más formal, más serio, y este compromiso, este contrato de casamiento, no podía ser roto por nada, ¿no? Debería haber una justificativa muy buena para que se pudiera romper con este contrato. Y cuando se hacía este contrato, pues era una preparación para la boda, como que era un plazo de un año para que se concretizara todo esto. Ahora, ellos eran considerados como casados, como marido y mujer, como esposos, pero ellos no podían vivir juntos y no tenían ninguna intimidad para estar juntos, ¿no? O sea, esto era más o menos lo que pasaba. Y entonces venía la tercera etapa, que sería verdaderamente la etapa de la boda, la ceremonia de la boda, y a partir de este momento entonces ellos empezarían o comenzarían a vivir juntos y a mantener relaciones. Entonces todo pasa en el nacimiento de Jesús en este segundo momento. Ellos estaban y tenían un contrato de boda. Ellos estaban comprometidos para estar casados, para ser marido y mujer. Eran considerados como marido y mujer, pero no podían estar juntos y no podían vivir juntos. Y fue en este momento que María, pues, se quedó embarazada. Antes de ellos vivir juntos. Entonces, en este tiempo o en esta época, era mal. La situación estaba complicada. Tanto es así que cuando miramos el relato bíblico, aquí dice que José, pues, ya estaba pensando en divorciarse, o sea, disolver el contrato que tenían de casamiento. Ahí en el versículo final del 18, empezando el 19. Y dice, María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella. Entonces vea, la situación era conflictiva. La situación era y generaba un problema. Ahora, cuando el ángel habla con María, María prontamente escucha la voz del Señor. El relato bíblico del nacimiento de Lucas, cuando lo miramos, podemos ver que verdaderamente cuando el ángel anuncia a María, María, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 38, la respuesta de ella es la siguiente: aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, y que haga conmigo como se le has dicho, pues de esto, y después de esto el ángel la dejó. Entonces, cuando ella sabe, cuando ella también es comunicada con la visita de un ángel, ella acepta el hecho y dice: Señor, hágase conforme tu voluntad. Qué interesante es esto, ¿no? Ahora, podemos ver también que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de una profecía, Isaías 1:14. Y el texto de Isaías dice: y por esto el Señor mismo les dará una señal, y la joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces podemos ver que el nacimiento de Jesús fue una concepción milagrosa. Fue algo que ya había sido previsto muchísimo antes a través del profeta, que iba a nacer Jesús. Cuando miramos y vamos ahí, entendemos que la manifestación o el nacimiento de Jesús muestra ahí la manifestación de dos naturalezas, que es la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces Jesús era hombre y era Dios. Jesús era en una sola persona Dios encarnado en la vida y en la persona y la humanidad, ¿no? En la humanidad. Bueno, hasta aquí que nosotros podemos aprender de esto, ¿no? Podemos aprender que el agente divino de la concepción fue el Espíritu Santo, pues Jesús nació por obra del Espíritu Santo. La manera que en Dios hizo el hombre fue a través de esto, de la encarnación de Jesucristo, a través ahí de este proceso, a través de María. El agente humano de la encarnación fue María, y la forma de la encarnación fue el nacimiento virginal. Por esto que es sorprendente, por esto que es divinal, por esto que es algo sobrenatural. No era humano, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una concepción a través del Espíritu Santo de Dios. Y por eso podemos ver las dos naturaleza ahí en la vida de Jesús, tanto la divina como la humana. Ahora, podemos hablar un poco al respecto del nombre de Jesús. En aquella época y en aquella cultura, también podemos entender que algunos niños, cuando nacían, pues llevaba un nombre que representaba una situación, un significado, o entonces ponía un nombre porque este nombre iba a representar algo en la vida de estos muchachos. Entonces, Caín, cuando nació, su madre dijo: he adquirido un varón. Entonces, el nombre significaba esto. Era lo que había acontecido, era o qué ocurrió, ahí estaba entonces el significado. Isaac es aquel que el que ríe o risa, pues dando en sentido que fue la alegría de sus padres, que Dios concedió a sus padres alegría cuando este niño nació. Jacob, todos nosotros sabemos que su nombre significaba el suplantador o el ser más listo. Entonces, él nació en una situación de esta, y él también, pues, iría, pues, suplantar a su hermano, y sabemos toda la historia de Jacob. Pero su nombre cambió, y después llamó Israel, y Israel significaba aquel que lucha con Dios. Esaú, pues vemos el nombre, velludo, rojo, Benjamín, quiere decir que fue el hijo de mi mano derecha, o sea, su madre lo había llamado primero Benoni, y este nombre significaba tristeza porque él había sido concebido en un momento que ella estaba sufriendo mucho, y tanto es así porque ella sufrió y murió. Entonces, algunas cosas pues el nombre era y significaba mucho en la vida de los niños. Y cuando miramos entonces el nacimiento de Jesús, podemos ver que el nombre de Jesús tiene un significado importante. Y el primero de él está en el verso 21 del texto en que estamos ahí mirando, y dice: y darás a luz a un niño y le pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús le describe su oficio o su profesión. Él era el Salvador. Y en el versículo 23 dice: y la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que describe su naturaleza, Dios con nosotros. Entonces Jesús venía a ser, por su nombre, el Salvador y por su naturaleza divino, porque era Dios con nosotros. Jesús, siendo rey y rey de los reyes y señor de los señores, no buscó tener un nombre grande que significara grandes cosas. Un nombre como muchos otros, de aquel que era el conquistador, el grande, el todopoderoso. El nombre de Jesús significa Salvador y Dios con nosotros. ¡Qué nombre precioso! Y nosotros sabemos que como Salvador Jesús vino a salvarnos. ¿Y de qué vino a salvarnos? De la culpa del pecado, y a través de su sangre lavó nuestras vidas y podemos ser lavados por la sangre de Cristo. Cuando tomamos y participamos de la cena del Señor, traemos la memoria a esto, que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, pues vino para nos limpiar y quitar de nosotros la culpa del pecado. Cuando pensamos en Jesús, Jesús vino a salvarnos del dominio del pecado. Y Él nos dio el Espíritu Santo como guía. Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesús, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él es el que nos dirige, Él es el que nos cuida, Él es el que nos guía para que nosotros pues desviemos y salgamos del dominio del pecado. Si andamos en el Espíritu, pues no podemos andar pecando, porque el Señor nos da la libertad y nos libra del dominio del pecado. Pero el Señor también vino a salvarnos de la presencia del pecado. Y tú podrías decir: epa, ahí ya es demasiado. Pero no, cuando nosotros vamos a morar con el Señor en el cielo, ahí no habrá más pecado. En el cielo no hay pecado. Y estaremos libres de la presencia del pecado. El cuerpo resurrecto, un cuerpo transformado, ¿no?, a través de Jesús. Y Jesús también vino a salvarnos de la consecuencia del pecado. Sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte. Y si tú aceptas al Señor Jesús como Señor y Salvador, pues tú ya no estás muerto, sino que has pasado de la muerte a la vida. Entonces, la consecuencia del pecado es muerte, es separación de Dios. Pero si recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pues estamos libres y salvados de la consecuencia del pecado. En el día del juicio final, y habrá un juicio, si es que tú no sabes, para que tú lo sepas, seremos entonces nosotros absueltos de toda la culpa, porque tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, hago una pregunta: ¿quién es Jesús para ti? En la Biblia, en algunos momentos, cuando Jesús hizo esta pregunta, algunos dijeron: Él es un carpintero. Y si vamos a la historia, muchos se recuerdan de Jesús: ah, Jesús era el hijo del carpintero, ¿no? Pero de verdad, ¿qué es o quién es Jesús para cada uno de nosotros? Una vez Jesús se encontró con una señora. Esta señora era una samaritana. Y esto está ahí en Juan capítulo 4. Y cuando él encontró con esta señora, en el diálogo que él tuvo con ella, pues podemos ver algunas cosas al respecto de quién esta mujer entendía que era Jesús, cómo veía que era Jesús. Y algunas veces nosotros vemos a Jesús como ve a esta señora. En el versículo 9, esta mujer ahí de Juan capítulo 4, esta mujer lo ve a Jesús como un judío, como un hombre común, un hombre cualquiera, porque cuando ella habla con él, dice, mira, ¿cómo siendo tú judío, habla con una mujer que es samaritana? ¿No? Entonces simplemente tenía a Jesús como un hombre cualquiera. Y hoy en día hay muchas personas que lo toman a Jesús como si fuera un hombre cualquiera. Ah, fue un judío que vivió, pues tuvo fama, fue un hombre más que vivió en este mundo, pues judío, Jesús no era nadie tan importante. Hay algunas otras personas que lo toman a Jesús, y si tú vas ahí en este pasaje de Juan 4, en el verso 11 y verso 12, pues ella da a entender que parece que Jesús era alguien importante. Porque entonces ella dice, pero Señor, ella preguntó a Jesús, ¿tú eres más importante o tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Entonces da a entender que ella creía que este hombre era un hombre importante, pero podía ser un político o alguien que venía o ser un religioso importante de la época. Entonces podemos ver Jesús como alguien que quizás fue importante. Pues ya esta mujer también mirando, mencionó a Jesús y cuestionó a Jesús como si él fuera un hombre tan importante, o mejor, importante no, inteligente, que a lo mejor cuando Jesús dijo, pues yo tengo un lugar a donde puedo sacar agua y agua viva, y ella dijo, oye, ¿será que este es un hombre que tiene ahí una idea diferente, una idea nueva, un hombre inteligente, un hombre de proyección, un hombre que viene a traer nuevos recursos a nuestra sociedad? A lo mejor él nos va a llevar agua hasta Samaria. Entonces creía a Jesús como un hombre inteligente, pero no como verdadero Señor. Profundizando un poco más su conversación, ella a lo mejor lo encuentra como que si Jesús fuera un profeta, ¿no? Pero al final de esta historia, ella va a su ciudad y llama a los hombres y dice, mira, venga a ver un hombre que sabía quién yo era y que conocía todas las cosas de mi vida, ¿no será este el Cristo? Y cuando los hombres subieron a ver, verdaderamente reconocieron que Jesús era el Cristo, aquel que había de venir. Entonces, ¿quién es Jesús para cada uno de vosotros? Cuanto más oímos hablar de Jesús, más lo conoceremos. Cuanto más hablamos con Él, más nuestras dudas, nuestros temores se disiparán. Yo necesito conocer a este Jesús. Yo necesito, pues, estar en la presencia de este Jesús. En este mes celebramos el nacimiento de Jesús. Estamos escuchando que Jesús es el Salvador del mundo. Pero en esta mañana yo quiero que tú te preguntes a ti mismo si Jesús es tu Salvador y tu Señor. ¿Jesús es tu Salvador? ¿Jesús es tu Señor? ¿Qué significa este nombre para ti? Si no lo es, no deje pasar el tiempo. Si no lo es, arregle tu vida con Dios. Si no lo es, recibe a Él como Señor y Salvador de tu vida. Porque Él es el único que nació de una forma divina. Él es el único que su nombre dice El Salvador. Él es el único que representa verdaderamente Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, tome esta posición en tu vida para que Jesús sea el Señor y el Salvador de tu vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es presente en todo momento, Señor. Y alabamos a tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios poderoso y tú eres un Dios que hace todas las cosas. Entregamos nuestra vida delante de ti, Señor. Tome el control de nuestra vida. Entregamos todo que somos, Señor. Y yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros podemos reflexionar y meditar, Señor, de cómo consideramos a ti, Señor. Si verdaderamente consideramos a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas. Toca en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y que una vez más podamos estar convictos, Señor, de que tú eres no solamente el Salvador del mundo, mas que tú eres mi Salvador y mi Señor. Bendice la vida de cada uno, Señor. Bendice, derrama de tu gracia, derrama de tu amor. Yo te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Pues que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que os dé una semana bendecida y que el Señor... Mira, hay un anuncio a los padres que recuerde el ensayo. Los niños están ensayando para la obra hoy después de la comida. Y que miréis ahí en el tablón de anuncio que el 12 hay ensayo de los niños después de la comida. O sea, que los niños traigan algo y se quede para comer. También os recuerdo a las personas, si alguien aún no ha devuelto su bata de bautizo, que por favor no la traiga, porque la necesitamos. Si alguien aún no ha devuelto su bata del año pasado, que por favor, eso es propiedad de la iglesia y está necesitando para la obra. Pues que Dios os bendiga, que Dios os guarde, hermanos.